El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y en esta semana tuvo lugar la sentencia por un segundo juicio en la causa de Natalia Melman. Natalia fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires en febrero de 2001. Natalia en ese momento tenía 15 años. Los condenados en un primer juicio por el femicidio de la joven son los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmi y Ricardo Suárez, quienes fueron condenados a prisión perpetua. Por otra parte, Gustavo Fernández recibió una condena de 25 años como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad, pero no recayó sobre él la pena por el homicidio. El ex policía Ricardo Panadero también fue señalado por la fiscal Ana María Caro y la querella como partícipe de este femicidio. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo criminal número 4 de Mar del Plata resolvieron esta semana desestimar las pruebas presentadas y absolver al ex sargento de la policía bonaerense. Para saber cómo transcurrió este juicio y cómo se recibió esta noticia también por parte de la querella, ya estamos en contacto con Lisa Cabral, abogada, una de las abogadas de la familia de Natalia Melman. Buenos días, Lisa. Aquí María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, bueno, buenos días para ustedes, a la audiencia, gracias por comunicarse. Lisa, ¿por qué los jueces desestimaron las pruebas y resolvieron este sobreseimiento? Bueno, lo que expresaron los jueces en una sentencia muy larga que se dio después de un mes de juicio, realmente para nosotros es inaudito. La forma de haber evaluado las pruebas, digamos el peso probatorio que se les dio, tuvo una metodología que para nosotros es inadecuada, de la cual nos vamos a quejar en una instancia superior. Tiene que ver con no haber contemplado una interpretación global de las pruebas, que, bueno, entendemos por nuestra parte que hubiera, por supuesto, dado como resultado la condena. En este caso, había pruebas que incluso por el tribunal fueron entendidas como elementos secundarios, que se corrieron por lo menos de su importancia, y sobre los que considero importante no les atribuyó contundencia, me refiero a un ADN, ¿sí? A un ADN presente en el cuerpo, que nosotros como parte conocíamos desde el comienzo, su digamos falta de identidad genética. Pero bueno, hay una interpretación que se debe hacer en los casos en los que nos referimos a violencia contra las mujeres y en los casos de delitos de violencia institucional, que no se hizo. Creemos que hay una falta de responsabilidad del tribunal en este sentido. Entonces, con eso más o menos fue muy genérico, pero para no adentrarnos por ahí. Sí, ¿por qué? Un análisis puntual. ¿Por qué fueron necesarias dos instancias de juicio? Hubo dos juicios. Uh-huh. Un primer juicio, de algún modo, que todavía nos preguntamos cuál, por qué razones fue, pero por lo menos para nosotros digamos tenemos algunas respuestas, pero que no están, digamos, no se encuentran en los expedientes, sino que se encuentran en las relaciones de complicidad y en las relaciones de corporativismo que hay y de complicidad entre la justicia penal y las fuerzas policiales armadas. Solo así se puede explicar que Panadero, que habiendo elementos para llevar a Panadero en su momento, fue sobreseído. Pero también al mismo tiempo, por la lucha de la familia, esos sobreseimientos fueron anulados en cámara y en corte, y nos llevó 17 años lograr esa elevación a juicio. Pero bueno, creo que lamentablemente, digamos, obviamente antes y durante el proceso te hubiera dicho que tenía otras expectativas, pero hoy concluyo que la justicia quiso dejarnos contentas. Digo contentas porque los movimientos de mujeres, el movimiento de feminismo, las organizaciones políticas y sociales que acompañaron estaban exigiéndole a la justicia un grado de responsabilidad, de reconstrucción del Estado de Derecho y de adecuación a los paradigmas actuales. Y bueno, y en ese sentido creo que nos quisieron dejar contentas con llevarnos a juicio y luego no se animaron a que en los medios salga la foto de un femicida, ¿no? De un femicida vestido de uniforme. Lisa, vos hablabas recién del ADN que no se tuvo en cuenta. ¿Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio de una persona que vio al panadero en el patrullero? ¿De esto también dijeron algo los jueces o por qué lo desestimaron? No, verdaderamente no dijeron por qué. El por qué no tiene sustento. Simplemente dijeron que no eran testigos no creíbles. Lo que te puedo decir es que dijeron no les creemos. Pero tampoco dijeron por qué, ni hubo durante el juicio elementos para considerar que no eran testigos creíbles. Como si al revés, digamos, el tribunal se apoyó en el testimonio de dos personas no estuvieron presentes en el juicio, fueron incorporaciones por lectura, que se dice, incluso, digamos, sobre las personas que sí entendieron que había credibilidad, son personas que en su momento incluso habían sido hasta indicadas como posibles partícipes. Esto realmente nos llama la atención y es por lo cual tildamos a este fallo de arbitrario. De hecho, Lisa, tal vez corregime si me equivoco, pero creo que hay un 97% de, digamos, de grado de prueba en la prueba justamente que se hizo de ADN sobre panadero, con lo cual es un porcentaje bastante importante como para ser desestimado como prueba. Sí, en realidad la interpretación que yo les refiero a ustedes, esta interpretación independiente de cada elemento de prueba, en cierta forma hace que ese 97% sea lo mismo que cero. ¿Cuál es la razón? Aquí hay dos ciencias que se encuentran. La cuestión es que esto es un fallo judicial y no una cuenta matemática. Uh-huh. Los peritos, que son quienes trabajan con las ciencias exactas, nos refieren que el porcentaje podría haber sido cualquiera. El problema es que no pueden dar lo que la ciencia jurídica requiere, que es la certeza del 99,9. Y aquí donde nosotros decimos es que el hallazgo al que se refieren los peritos, cuando la perita dice, acá yo no tengo certeza, lo que tengo es un hallazgo, el hallazgo no es menor. Lo que estamos diciendo es cómo llegó, y hay una pregunta, ¿no? Para que el ADN tenga importancia, la pregunta es cómo llega un vello pubiano al cuerpo de Natalia. ¿Sí? Tal cual. Entonces, ahí lo que nos preguntamos y lo que hacemos, en lo que hay que hacer hincapié, es al delito y al resto de la prueba. El delito es un delito de abuso sexual, además del homicidio. El homicidio está probado que fue con la intención de ocultar otros delitos. Hay una privación ilegítima de libertad, con lo cual nos da como resultado que si hubo una relación sexual no fue consentida. Esa relación no consentida es abuso sexual. En este caso agravado por la multiplicidad de personas, hago referencia al caso de la manada en España también. Uh-huh. Es digamos, hay una simetría con este caso. Bueno, cuando eso está probado y eso está en la sentencia de este tribunal, están probados los hechos, evidentemente, para encontrar una absolución, este tribunal tuvo que descartar a los testigos y separar los elementos de prueba. Porque si yo te digo que hay un hallazgo, aunque no me dé la certeza, ese hallazgo se dio en el medio de una relación sexual no consentida que constituye abuso, es casi imposible entender de dónde salió ese hallazgo, que es un vello pubiano. ¿Sí? Y además nosotros nos encargamos de acreditar que Panadero no había participado del hallazgo del cuerpo, ni tampoco de algunos rastrillajes, con lo cual una alejada hipótesis que pudiera decir, bueno, hay material genético porque hubo manipulación del cuerpo ya sin vida de Natalia, eso no es posible. Entonces, acá lo que hubo fue un rompimiento de la interpretación de la prueba, que les fue útil para dar una sentencia que de algún modo ya estaba cantada, lamentablemente. Vos me preguntabas sobre el devenir, el desarrollo del proceso. Lamentablemente quien construyó el voto ya había sido extremadamente condescendiente con la defensa de Panadero. Entonces cuando llegamos al tribunal a las 12 de mediodía nos encontramos todo vallado, nos encontramos la policía fuertemente armada, con cascos, con escudos, nos encontramos que no podemos ingresar al tribunal, nos encontramos finalmente con el juez Peralta leyendo la sentencia, bueno, voto cantado. Como que ya estaba preanunciándose el escenario que venía, que de hecho terminó también con una represión. Hemos visto las imágenes que son más que contundentes de la mamá de Natalia enfrentándose a la policía pidiendo que no repriman. Yo lo que le puedo decir a todos aquellos que estuvieron siguiendo, me parece que el país entero estuvo siguiendo este caso, es que esa fortaleza que Laura mostró es la que lleva durante 17 años, y es la razón por la cual sus convicciones sociales y políticas hacen que la llevaron, digamos, son lo que la ha llevado hasta este lugar y son las que la mantuvieron 17 años. Y la que también escuchó este fallo indignada, pero bueno, deseando que la justicia llegue alguna vez, por eso van a seguir con la apelación que corresponda. Sí, hubo esos hechos de afuera que fueron muy difíciles de vivir arriba, sinceramente te digo, ¿no? Lisa, durante muchos años en la costa, en Miramar, Mar del Plata, se habló de este loco de la ruta que después se comprobó que era la maldita policía bonaerense. ¿Qué resabios todavía quedan de esta policía bonaerense en la costa, sabiendo que el padre de Natalia en su momento denunció que la policía era garante de la prostitución y del narcotráfico, por ejemplo, y sabiendo justamente que Panadero fue absuelto? Manolo, eso es lo que queda. Manolo es el caso de un niño que también fue desaparecido presuntamente por la policía. Eso es lo que hay y lo que nosotros estamos denunciando públicamente, que lamentablemente el fallo del día martes no reconstituyó el Estado de Derecho. Entonces, lo que ha dejado y lo que políticamente me atrevo a decir que políticamente hay un consentimiento con el poder de fuego de la policía, con el poder del territorio. Lo que estaban dejando que suceda es que se constituya un Estado policial, ¿sí? Por todos lados, la violencia contra las mujeres aumenta, somos el botín de guerra del narcotráfico, las pibas y las niñas, ¿no? Un caso que esto coincide con el caso de Natalia, una piba y una niña, según los tratados internacionales de derechos humanos, así como se sale a defender muchas veces las vidas, estas vidas no solo que no fueron defendidas, sino que además hoy lamentablemente son convalidadas por la justicia en el accionar, y eso tiene que ver con, hay una congruencia con un sentido común político que se quiere instalar y que lamentablemente se confirma con este tipo de sentencias. El loco de la ruta, posteriormente llamado el loco de la yuta, dejó a la vista también del país. Hay una concadenación de hechos en la zona de la costa entre Miramar y Mar del Plata, que es el caso Cabezas, el loco de la ruta, Natalia Melman, y vos me preguntás y lamentable, digamos, en el 2012 se condenó a estos tres policías con menos indicios, con menos prueba de lo que se tenía hoy, y hoy hay una correlación entre un sentido común político que permite, que es permisivo, que mantiene la impunidad, y bueno, eso es socialmente es muy, muy dañino, y bueno, es algo que seguiremos combatiendo, ¿no? Desde los estados, desde donde nos toque. Justamente en relación a eso, Lisa, me imagino siempre que aparecen este tipo de casos, y recordaba, por ejemplo, el histórico fallo por el travesticidio de Diana Zacayán, al momento de enfrentarte a la causa es como si hubiera dos desafíos. Por un lado, llegar a la justicia por el caso, en este caso de Natalia particularmente, pero al mismo tiempo el momento de enfrentar esta justicia recalcitrantemente patriarcal y machista, donde también en el transcurso de estos 17 años, digamos, el movimiento de mujeres hemos avanzado un montón en relación a la manera, por ejemplo, de exigir que se tipifique como femicidio, y mientras tanto se sigue hablando de homicidio. ¿Cómo es este desafío de enfrentarte también a esta justicia con contenido tan profundamente patriarcal y machista? Bueno, yo creo que el desafío obviamente es muy grande, el enemigo es muy grande y tiene amigos muy poderosos. Hay mucho que hacer en el campo de la justicia y la justicia penal especialmente, pero creo que tampoco es suficiente, por lo menos esta una opinión que voy, que mantengo, porque uno tiene que ser crítico también, pero que voy construyendo, pero que al menos algunas conclusiones uno va adquiriendo, y creo que hay mucho que hacer en la justicia, pero te digo la verdad, mucho más hay que hacer en la prevención, y mucho hay que hacer en en los operadores de la justicia, ¿sí? Hay muchos elementos, muchos institutos que faltan y que la verdad es una pena que solamente, digamos, trabajar sobre lo que significa contar muertas. Es decir, contar los delitos o buscar la pena es necesario, y creo que además es muy necesario para los familiares, y tiene que ver también con poder creer nosotros como mujeres en la justicia y mostrar que eso es reprochable por la sociedad, cosa que no pasó en este caso, pero que hay mucho que hacer previamente, hay mucho que trabajar en la justicia, en las fuerzas armadas, o sea, en las fuerzas policiales, en los hospitales, esperemos que también, ¿no?, el Congreso termine de darnos la ley que pedimos, pero hay mucho que trabajar en la atención de las mujeres, en las pequeñas violencias, o no tan pequeñas, pero en las violencias que vivimos mientras estamos vivas. Y en ese sentido el Estado está ausente y está debiéndonos mucho que hacer. Y a eso hay que ponerle recursos, y a eso hay que ponerle... Nos pasó que no hay una fiscalía de investigación. Relacionada con delitos contra las mujeres. Nos pasa que no hay un cuerpo de investigación específico que sea por fuera de las fuerzas policiales, que tienen un alto nivel de resultado negativo, es decir, que han sido victimarios de mujeres, ya así te digo, ¿no?, uniformados. Y bueno, más o menos esa es la opinión que me merece en respecto de la justicia. En estos días también, bueno, se conoció la sentencia en el caso de Nair. Digamos, por parte de los medios de comunicación, prácticamente se ha mostrado todo en relación a ella y se ha expuesto incluso parte de su vida íntima. Mientras tanto, a veces, muchas veces, de los femicidas sabemos muy poco. ¿Tienen una lectura hecha con relación a esto? Hablábamos, bueno, de esta relación, de este emparentamiento que tiene la justicia, sobre todo penal, con, por ejemplo, la violencia institucional y el poder policial, pero con relación a las coberturas que se hacen por parte de los, sobre todo de los medios masivos de comunicación. Bueno, mi opinión no es más que el de una compañera más, de una militante más, feminista, social. Creo que yo, por suerte, digamos, en el transcurso de lo que fue el juicio de Nati, me han convocado algunas charlas, algunos encuentros, y tuve oportunidad de escuchar a comunicadoras feministas que saben mucho más del tema y son críticas, y nos han relatado y me han puesto conocimiento de la dificultad y del trabajo que tienen que hacer en la formación, que años atrás hablar de comunicación en este sentido eran unos bichos raros, y que por lo menos hoy hay, pero que sigue dependiendo de la voluntad de los comunicadores y comunicadoras. Lamentablemente los medios masivos son otro poder, eso lo sabemos, y creo que al mismo, igual que la justicia, o creo que la justicia un poco más, pero que son poderes muy difíciles de transformar, que son reacios, que son, digamos, también conservadores, ¿no? Lo que conservan, yo siempre lo que digo, es cuando no hay una perspectiva, una sensibilidad de género, lo que hay es misoginia y machismo, porque es lo que nos atraviesa como sociedad. Entonces, aquello que se conserva en relación al paradigma de la razón, al hombre blanco, heterosexual, y para eso... Bueno, creo que el caso de Nair va a servir de ejemplo muy claro para trabajarlo, como lo que no se debe hacer desde la comunicación. Y lamentablemente es esto, ¿no?, lo de construir un sentido común. Los medios son constructores de opinión. Fue muy impactante ver que por ejemplo la rapidez con la cual salió el caso de Nair, como hay 6 meses entre el hecho y la sentencia, y del otro lado 17 años y ahora con una sentencia absolutoria, un año más para llegar a la Cámara y ver si se consigue, digamos, hacer justicia, si se consigue completar la verdad de lo que le pasó a Natalia. Y bueno, eso fue muy impactante. Por suerte es que muchos se hacen la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas tan antagónicas y a qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Pero bueno, ahí queda. expuesto, ¿no? El tratamiento de los medios y el de la justicia. Lisa, te agradecemos muchísimo por este contacto, por este diálogo con FM La Tribu. Te mandamos un abrazo fuerte y seguiremos de cerca para ver qué es lo que sucede con las instancias posteriores en el caso de Natalia Melman. Bueno, muchas gracias por la difusión de todo. Un abrazo. Hablábamos con Lisa Cabral, una de las abogadas de la familia de Natalia Melman. 17 años para llegar a una absolución de uno de los responsables, uno de los ex policías implicados en el femicidio de Natalia Melman en febrero de 2001.